ido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Pues por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Estoy inquieto, tengo sed de cosas lejanas. Mi alma anhela tocar la falda de la lejanía. Oh, gran más allá, oh, el agudo llamado de tu flauta. Olvido, siempre olvido, que no tengo alas para volar, que estoy atado a este lugar para siempre. Estoy ansioso y despierto, soy un extraño en esta tierra extraña. Tu aliento llega a mí susurrando una esperanza imposible. Tu lengua es reconocida por mi corazón como suya. ¡Oh! Lejos de buscar. ¡Oh! El agudo llamado de tu flauta. Olvido, siempre olvido, que no conozco el camino, que no tengo el caballo alado. Estoy apático, soy un vagabundo en mi corazón, en la bruma soleada de las horas lánguidas. ¡Qué vasta visión tuya toma forma en el azul del cielo! ¡Oh, extremo lejano! ¡Oh, el agudo llamado de tu flauta! Olvido, siempre olvido, que las puertas están cerradas por todas partes en la casa donde habito solo. Del querido Tagore, del Rabindranath Tagore, estoy inquieto. Todos estamos inquietos. Estamos todos inquietos. Me acabo de ¿Ah? La soledad. La soledad está inquieta. Horrible. Es horriblemente inquieta. Y la soledad, cuando está inquieta. Ventanas cerradas y puertas abiertas. Y tengo el apuntador acá. Tengo el apuntador con las ventanas cerradas y las puertas abiertas para que entre quien tenga que entrar, menos los rayos del sol, porque justamente estamos en esta noche que se abre ahora esta ventana sonora que damos en llamar la barra de mármol, que saluda diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, con una platea exquisita. Sí, vamos sí. A calificarla de exquisita, porque no encuentro sí, otro sí. Celestial, sí, no, celestial. No. Celestial, le gusta el celestial, bueno. Pecadora, pagana y hereje. Ah, las tres cosas juntas. Las cuatro. Celestial, pagana, pecadora y hereje. En esta que es la barra de mármol, como decimos siempre, que tiene a su anfitrión, el Teófilo Mármol, quien les habla. Y otros personajes más que hoy es como el huevo Kinder. Ah, siguen entrando. Este, pasen, sigue entrando. Es como los huevos Kinder, vio que uno le rompía los huevos y no sabía qué sorpresa. Como cancha sin control de entrada. Como una cancha sin control de entrada. Entra. Exacto, sí, acá no hay como que derecho de admisión. Nadie, es libre, libre admisión. Hemos perdido el derecho de admisión. Casi un mormón. Al punto tal de que tengo acá una contraparte, que no traje presentada una presentación. No pasa nada. Porque no necesita presentación. Tenía un nombre este personaje, ahora me lo olvidé. Y el otro, Zoilo, está Zoilo. Buenas noches, Pistilo. ¡Ah, Pistilo! ¡Gracias! Hola, soy Pistilo, para toda la Pistilo. Con la audiencia. Pistilo, que tiene el néctar de las flores. Ajá. Tiene el néctar de las flores. Y algo más de las flores. Y entre otras cosas. Pero también el que no está es uno que no está, otro que sí está. Exactamente. El de barba. Y otros más que vinieron en nombre de. Y la claque, por supuesto, que ya se hace sentir desde una precisa presentación. Voy a presentarlo, sin embargo, primero a él. Ah, gracias. Porque no esperaba. No esperaba las otras presencias, pero Pistilo no, Don Zoilo está allá. Ah, claro, esto sí, no se sabe. Y van a seguir cayendo, perfectamente. Perfectamente. Guarda que usted me habla a mí, la clase que me habla a mí, fuera del micrófono, y esto no es muy radial, y yo le contesto, entonces la gente está viendo una parte de la conversación, que ya de eso por es sí... es humanitario. Sí, pero ya de por sí es un tanto poco consistente, imagínese si falta una parte del diálogo. Yo le... Ahí va, muy bien, voy a presentarlo a él primero, porque amerita... Esto no se nos va de las manos, se nos va de los pies. El querido, les voy a decir lo siguiente. Hoy donde vamos a hablar de la inquietud, que inquietamente estoy, de la inquietud amorosa, voy a presentarlo a él. En Chin Chin Producciones es quien mueve la batuta. Y movidas son las canciones que más de uno disfruta. Él se mueve a su antojo cuando lo cree pertinente, cuando lo pica algún piojo o lo pincha un mondadientes. Su mirada es de farol y su voz es inquietante, lubricada con alcohol, aguarrás y anticongelante. Como agua de algún pozo, su quietud se nos revela cuando se aproxima el mozo con la cuenta de las chelas. Es flexible como pocos. Él se estira y se enrolla. Como esterilla de junco, hecho a caña, es el ampolla. ¿Cómo? Menos mal. Muchas gracias. Bienvenido. Estoy medio apretado acá, que quedamos sin espacio. No hay lugar, estamos como... Más que aquel de calza de ciclista. En la clase que está con el volumen alto porque está con el retorno alto. Se ve que está con el retorno alto, a mí mismo. Está con buen volumen. Se ve que estuvo haciendo ejercicio de respiración. Tiene repetición de risa. Sí. Terminó el tercer chiste. Se tomó. No sé si vamos a poder hacer esto. No sé qué vamos a poder hacer. Se tomó un tecito de té verde y jengibre. A mí que tenía otra cosa. Ese té. Los verdes. Té de hierba. Era un poco fluorescente. Tenía glifosato y frizz. Para no ser mosquita muerta. No hay ninguna mosquita muerta. Y matar moscardones. Mire usted. Vamos a ponerle una aceptación. Spider-Man, llamen a Spider-Man. ¿Cómo vamos a hacer esto hoy? Esto va a quedar en los anales de la, radiodifusión. En los anales principalmente. Principalmente en los anales. Y no es que no haya salido para el culo. No, al contrario, por favor. Salió perfecto. Había traído una presentación para el otro que no vino. ¿Qué pasó? Vamos a mandarle un saludo. Le mandamos un saludo. Yo me quedé un poco preocupado porque pasé por la casa a buscarlo. Sí. Y golpeé y no. ¿No salió? No salió. Y se ve que no estaba. No sé si no estaba. O no quiso salir. O no me quiso atender. O estaba requerido. O estaba requerido. Mire, o inmovilizado. Hay muchas opciones. Sí. O enyesado. También. Mire. Pégale alguna. Borracho. No creo porque es lo más probable. Es un deportista. Pero toma vino. Roquecito, no. Yo nunca lo vi. Acá toma agua. Agua. El Gatorade, señorita. Que nunca lo nombramos para no hacerle. Promoción, ¿verdad? Es verdad. Tengo una presentación y tengo un audio del querido Roquecito. A ver. Primero lo voy a presentar porque capaz que me está escuchando. Hola, Roquecito. Lo presento con permiso, movedizo como pocos. Unos dirán escurridizo, otros dirán rompecoco. No hay quietud que lo distraiga, y es aguda su inquietud. Y crónica será cuando caiga, quietito en un ataúd. Un poquito oscuro, Dark. Una estrella Dark. Lo detengo, prosigue, pues su lengua es inquieta. No se calla y prosigue. Tiene incontinente la jeta. Mírate. Qué lindo. Ya, un tazón, la picó una avispa. La picó una avispa en la lengua, perfectamente. Él recorre y deambula por canchas y campitos, con su pontería casi nula. Hoy la emboca Roquecito. Bien ahí, Roquecito. A ver, y mandó un mensaje. Mandó un mensaje que lo vamos a escuchar, así que. A ver, vamos a escucharle, por favor. Un poco de silencio y de respeto ante la ausencia soberana. Mire a ver qué acaban de oír. Bueno, muchacha de la barra, acá vengo. Me van a saber disculpar, espero que en este momento ya creo que deben haber comenzado el programa. Usted sabe que bueno, que estoy un poco cansada porque vengo pedaleando. Usted sabe que venía por un camino vecinal, yo con la bicicleta, hice la de los gurises, hice la de cuando éramos chicos, me agarré de un camioncito para no dar pedal, ¿vio? Y usted sabe que no me di cuenta y parece que dobló para otro lado. Y yo veía que no llegábamos más. Y bueno, me agarré la noche. Y estoy un poco lejos, ¿no? A esta altura no sé ni por dónde ando. Ya me solté del camión, pero no sé. Espero llegar, no sé. Pero a esta altura ya no sé ni a qué hora. Bueno, les mando un beso, un abrazo a todos. Y bueno, capaz que llego para el final, no sé. Les mando... Ay, qué cansancio que tengo, por favor. Un abrazo. Hasta luego. Ah, con razón. Hemos perdido un niño precoz. Hemos perdido un niño precoz en viaje hacia la radio. ¿Qué pasó? Con razón. Yo pasé por la casa y no estaba. Claro. Y no vi la bicicleta tampoco, porque él siempre la deja medio a la vista. Claro. No, sabía. Quiso volver, pero se alejó. Claro, sí. No supo. No, y se ve que siguió agarrado al camión, se debe haber distraído. ¿Cómo sí, que Luke? Le decía como el murciélago? ¿Cómo que se le dice cuando se prenden así de... que quedan como prendidos del... Batman. ¿Tiene una palabra? Batman. El Batman. Batman. Hizo el Batman. Batman. Ah, hizo el Batman. Hizo el Batman. Hizo el Batman. Hizo el Batman. Yo conocí otra cosa con el Batman. Yo también, pero no se puede decir. No, no, hay muchos personajes. Hunter Robin. Hunter Robin. Un superhéroe y mucha. Sí, muchos superhéroes. Y mucha heroína. También, sí. Heroína de por demás. Y el querido Roquecito, bueno, me mandó unas roquemérides que no. Ah, mire usted, pero qué laborioso. No, yo cuando no vengo no hago nada. Me doy por decisión. Así va ese programa. Así va con los dos. Aplicadísimo, ¿vieron? Así como debe ser. Les quería decir que hoy vamos a hablar justamente. Ay, sigue habiendo gente en la puerta. Sigue habiendo gente. Pase. Hoy vamos a hablar, mire, de la alarma, del desasosiego, del nerviosismo, de la intranquilidad, de la turbación, de la zozobra, de la agitación, del alboroto, desde el alboroto, sí. De la congoja, de la conmoción, de la desazón, del disturbio, del follón. Del follón. Ah, mire usted. Del jaleo. El hermano de Bollón. Sí, exactamente. Este es el mismo hermano cercano, de sangre. Y de la preocupación, de la tranquilidad, del sosiego, de la inquietud. De la quietud también, muchas gracias. Ah, bien, le gustó a la gente. Y de la inquietud Ay, muy bien, muchas gracias. Y de la inquietud amorosa. Por supuesto, es decir, porque hay gente que no puede quedarse quieta en el amor. ¿Cómo es el delfín? Como el delfín. No puede quedarse quieto. No aplaude ni canta. Solo bonita. Mire usted. No, mire que es una forma de comunicación. Sí, yo no sé si es un grito. Es un. Para mí es no como. ¿Qué es lo que hace el delfín? EPH. Es como un graznido. No diría que puede ser un graznido. Sería un. Había que. No le quiero preguntar al ChatGPT. No, yo tampoco quiero preguntarle al ChatGPT. ¿Cómo se le dice? A ver, ¿cómo se le dice al sonido que emite el delfín? Exacto. Frecuencia modulada. Mire, el delfín es una frecuencia modulada. Están investigando el micrófono. No, hay una pulseada entre. Sí. Pura pulseada. Hay una sonora, una pulseada sonora entre los participantes de la barra. Sí. Con el micrófono. Ah, bueno, no, se está poniendo complicado. Bueno, guarda con las medidas terminantes. Guarda con las medidas terminantes. Vamos a ir a la etimología de la palabra inquietud. Por favor. Enderece. Escuché inquietud. Encontremos un eje. No. No, hoy lo que nos sobra, dijimos, vamos a hablar de inquietud. Sí, fue como un llamado al universo. A la inquietud. Para la próxima vamos a hablar de la paz, de la calma. Ahí está. Cosa, a ver si... Y traemos un profesor de yoga. Perfectamente. Qué lindo, una sesión de yoga. Radial. Radial, en la barra. Me gusta. Meditación amorosa. Ah, bueno. Hablar de la meditación amorosa. Tengo acá la productora de la barra. Me parece muy bien. La Claque productora de la barra. La Claque Producciones. La Claque Producciones. Bueno, ya estamos compitiendo con Chinchín. Ah, bueno. Vamos ahora a la palabra. ¡A que te gano! Es todo suyo, Por favor, les pido que la gente, si no, no va a entender. Ya de por sí, las palabras no las... Ya de por sí, las conversaciones se vuelven un tanto confusas. Porque sí. La gente no ve la escena. Que nosotros estamos viendo. Yo preferiría ser la gente. En este momento. Porque la escena no sé si ayuda al entendimiento o... No, todo lo contrario. Exacto. Bueno, la palabra inquietud viene del latín inquietudo. Y significa... cualidad de no tener descanso. Mire, lo que decimos. Justamente lo que me está pasando. Con los oídos. Sí. Los oídos no están teniendo descanso. Sus componentes léxicos son el prefijo in, que significa sin, y quietus, que significa calmado, reposado, tranquilo, más el sufijo tud, por supuesto, que es un abstracto de cualidad. Ah, yo pensé que era usted. No. Tú. Podría usted. Ser UD, pero no, es TUD y no es TUD, con D. No es UD. Así que inquietud vendría a ser cualidad de no tener descanso, de no tener paz, de no tener calma, de no tener falta de... Termina con D, inquietud. ¿Inquietud? Para mí siempre fue inquietud. Siempre, nunca lo había... Es inquietud. Y tú. Y tú, menos mal que fue un tecito, no era un té con hielo, ¿verdad? No habrá sido un té con hielo lo que le dieron. Amiga, por las dudas. Vamos entonces a hablar de las inquietudes amorosas, como decíamos recién, que hay mucha gente que, por las dudas, hay una... Mientras tanto que hable el delfín. Una lucha territorial por el sí. Hay corazones que necesitan amar constantemente, habitar el estado amoroso, que son como colibríes humanos, en busca, como dice acá, tenemos al amigo Pistilo, en busca del néctar. Del néctar mismo. Lo dulce de la vida. Lo dulce de la vida. Lo dulce de la vida, el amor que es lo dulce de la vida. La miel que acostumbra el placer del día. ¡Hala! Y de la noche también, por supuesto. Sí, pero en la noche no hay colibríes. Bueno, Yo no lo sabría decir. ¿Qué hace es que el colibrí? No se ven. ¿Qué hace el colibrí por la noche? ¿Qué hace el colibrí por la noche? ¿Duerme? ¿Duerme? ¿Cómo se duerme el colibrí? ¿Alguien vio alguna vez un colibrí durmiendo? Como apicultor. Mira, tenemos un apicultor acá, justamente. Buenas noches. Mira, qué bien. Mi nombre es, me presenté, era Don Zoilo, ¿verdad? Zoilo, creo que estaba allá atrás. Compañero volando aquí. Parecíamos en postería el compañero de Pistilo. Amigo de Pistilo, dos. ¿Zoilo cuánto? 2x3, Zoilo Máximo, mi segundo nombre. Zoilo Máximo, el del campo es mi apellido. Bien. ¿Y es apicultor? Apicultor y amigo de Pistilo, que... me hace montar en cólera en el momento. Ah, sí. Me entiendo. ¿Cólera un caballo? En cólera. Porque. Escucha. En momentos. Me hace montar en cólera. Escucha. Porque. Me he enterado. Ustedes saben cómo se manejan las colmenas, ¿verdad? Ni idea, la verdad que no tengo la más mínima idea. Una reina y mucho, un par de zánganos y mucha obra. Parece. Sí. Es más compleja la situación. Es más compleja. Mírate. Tenemos. El zángano es el que no sirve absolutamente para nada. Exactamente. Nada más tienen su vuelo anupcial y el zángano que se eleva más alto es el que fecunda a la reina. Pero entonces para algo sirve. ¿Ha visto? Solo para eso. Bueno, pero no. Bastante. yo me gustaría ser un zángano de alguna que otra. A mí dice el zángano de Santa, me dice. Podría simular la voz para que no lo reconozca. Sí, claro, por lo menos. Podría impostar un poco, más o menos, una máscara radial. Vamos a escuchar a Zoilo. Sí, pero disculpe, Zoilo. Está dando cátedra. Adelante, escucha. El zángano. Sí. Tenemos también una raza que son porteros. Ah. Las abejas porteros. Ah, no sabía que había abejas porteras. ¿Qué deja pasar? A quien quiere. Ah, o el que no trae polen, como el que toque un pistilo como él, se imagina. Claro, sí. Claro. No sé si poleniza o qué. Y que lo revisa, le hace lo cachea las abejas, por ejemplo. Es como un perro. Luego tenemos otras que están simplemente para eliminar a la reina. Ah, que cuando, son como unos sicarios. ¿Has visto? Como cuando alguno toca un pistilo como este. Viene empistilado. Viene pistilado. Y por eso me hace montar un cierto cólera. Mi amigo Pistilo. Sí. Y luego le sigo contando, pero. Interesante. Con el sicario de las abejas. El sicario de las abejas. Sí. No sabía. O sea que es una organización con una estratificación social un poco más compleja. Sí. Qué bien, tenemos un apicultor acá. Hecho y derecho. Esto está en vía de extinción. Pero pavada de inquietud amorosa tiene el zángano. Es verdad. Tiene una inquietud amorosa que lo lleva a la muerte, ¿no? Porque al parecer... Se muere en algún momento, sí. Sí. No, pero luego de fecundar o la reina lo mata, tipo como... ¿Y qué hace? El zángano muere. El zángano muere 100% muerte. Última vez, ¡pum! Muerte. Mire usted. Pero usted, sin embargo, le dicen el zángano de Santa Lucía, pero bien viviste y peleando. Porque soy el zángano gato, tengo 7 muertes. Ah, 7 vidas tiene, 7 muertes, está bien. Me quedan 3. O se ve que todavía no ha llegado a la reina. No, o sé, no sé a partir de qué sacar la cuenta. No, y no... perdió alguna en el camino. Sí. Y no sé si tal vez ha logrado llegar a alguna reina. Ah, capaz ese que es eso. Siempre hay un zángano que vuela más alto. Yo que soy un inmortal. Exacto. Usted porque es un obrero. Claro, yo soy un obrero. Un obrero de la colmena del amor. Exactamente. No, ni siquiera. ¿Y le da servicio de seguridad para volar tan alto? No, trato de no hacer nada. Yo el romanticismo no me inscribo en ninguna tarea. En la colmena es diferente a la vida real. Al del humano. Al del es mucho sapiens. Más simple en la colmena que en la vida real. Es otro... Este aquí. Si usted no sirve para reproducir, es comido y sirve para comida, para lo que fecundan. No desperdicia nada. No desperdicia nada. Eso, nada. Mire, si usted no sirve. Hábleme de compostaje amoroso. Para defender, no sirve para nada. Qué verdad. Y... Sirve de comida. Exacto, de comida. Soluciona el problema de los residuos y de la basura. Exactamente. Pero veo que Pistilo también sabe mucho. No sé si aprendió de suyo, sabe de colmena. ¿O está tocando de oído, Pistilo? Estuve en México, una oportunidad de conocer una comunidad mismo que producía miel propia. Ajá. Y me explicaban. Chica, el producir miel, cuando uno produce algo, es propio. No, bueno. Pero... Después puede ser que. Es real. Hay producción de miel en muchas cantidades y... No era industrial, era como una... Era más una popular, artesanal. Feria, artesanal, de esquina. Ahí va. ¿Y casi, ahí? Cuasi garita. Mire. Y a ver si tenemos el aval de la dificultad recibido, porque... Yo me mantengo afuera. Al margen. Porque, como le he contado, me hace montar en cólera. Es entendible. Lo único real es la jalea. Claro, porque además... Yo no sé, realmente... Mire, claro, entiendo porque... Oh, mal se pone. No, porque el tipo estudió, sabe. Y claro, y viene Pistilo que... Y se mete en la temática que Zoilo. Claro, que maneja Zoilo. Le inquieta con mucho empeño y mucho encono, ¿lo vio? Sí. Con él, sí. Sí. Bueno, menos mal que no. Me gusta la afirmación. Así que, es verdad, la organización... Ah, mire, estamos... Montó cólera, espere, Zoilo, tranquilo. Tranquilo, Zoilo, no rompa la voz. ¡Pará, no, no, espérenme! ¡Qué inquietud que hay, Sí, Doc. Interesante lo que decían de que la estratificación social en la colmena. Ah, dijeron eso. Sí, sí, sí. Es muy distinta a la humana. Sí. Hablamos de Homo sapiens. Sí. Y a mí me interesa hablar del Homo sentire. Que es el hombre que se viene. Que viene después. Que viene para ahora, el de la evolución. El de la evolución. El moderno. El moderno. El de ahora. No, el moderno ya es antiguo. Sí, porque el futuro llegó hacia atrás. Ya se fue, el futuro ya fue. Del género Homo y de la especie sentire. ¿Degeneró en Homo? No, del género Homo. Ah. Porque el género es Homo y la especie sentire. Nosotros somos sapiens de sapiens. Claro, el sapiens está complicado. Los jóvenes ahora van a ser muy, muy débiles en lo que van a percibir. Tiene mucha percepción y poca analización. Sí, Eso es muy malo para lo que viene. Bueno, perdón que me interfiera en esto. No, se pone mal, se pone. Un juicio de valores. No, no, impresionante. Bueno, está bien. Está bien. No, no, por favor. Espere, ¿yo qué hice yo? Antes de volver. No me invoque en vano, le voy a pedir, por favor. Antes de volver a lo de la ampolla, vamos a ir hacia algún lugar. ¿Qué dije yo? No, no sé qué dije. No, es tan incoherente que ni sabe lo que dice la ampolla. Bueno. Justo hoy. Él habló del Homo sapiens que ya no existe. Porque, claro, lo que hay ahora es el Homo. Inteligencia artificial, digital, no existe más. Homo ya. Bueno, igual no se meta con la ampolla, que se está portando mejor. Me estoy portando precioso. Es que no sé, estoy un poco como impactado. Entonces, hablando, querida. Continúe así, esfuércese. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pedirle a la claque, que nos encabucimos. Sí, sí, por favor. Estamos hablando del Homo sentire. No sé por qué, pero estamos hablando del Homo sentire, que es como la evolución de la especie. Claro. Que va a tener el cerebro más chico, el corazón más grande. Como el cerebro se le achica, porque justamente por la IA y otras cuestiones, va a pila de facultades. Cerrado. No, un ojo solo, cuadrado. Seguro. Va a ver la. Cuadrado va a ser para ver serio? El celular que lo va a tener en la palma de la mano. Claro, ya tú sabes. Injertado. Y en vez de el sistema nervioso central, sí. Neuronal, va a tener algunas fibras ópticas. ¿Es un gallego gringo? Un gallego gringo, un cibergringo. Es con cabeza cuadrada y cuerpo tecnológico. Perfectamente, un saludo a toda la colectividad. Sí, sí, por favor. Salude antes que... Gracias. Y va a tener fibra óptica, sí, en parte de su cuerpo. Es jodido. Ejemplo. Va a ir. Ese es el Homo sentire, que va a tener un gran corazón, una mente un poquito más reducida, pero habilidades, por supuesto, de sobra. Sí, sí. ¿Mm? Cyborg. Me recuerda a Ultratón, ¿viste? Bueno, no, no va a ser tan botón porque, la verdad... Ultratón era botón, ¿eh? Ultratón es hijo de una época negra. Yo una vez le mandé una carta a Ultratón. ¿Ah, sí? ¿Le mandó? Le mandé una carta. No, le quería dejar el chupe. Sin el té. Sí. ¿Y pudo? No, terminamos el boliche los dos. Sí, había uno adentro. Yo le canjeé 10 chupetes, 10 chupetes por dentro de vino. No, bueno, decir cosas feas era asunto grave. A decir la boquita como ya. Era uno, su nombre era Fermín. ¡Ah! A ver, este. Claro. Sí, yo me acuerdo, sí. Era liliputiense tampoco. Era acá, hay que tiene que acercarse ahí al micrófono. No, tranquilo. Zoilo. Tranquilo. No, sí. Zoilo. Vamos ahora. Ahí está. Mire, yo había tenido una lista de inquietudes, pero la verdad, la lista de inquietudes que tengo se me... Se mínima. Se desgrana acá. Aumentó, sí. Bueno, le paso a leer. Me inquieta el presente, el futuro, mi suerte y la muerte. La clase política, la política de clase, el presupuesto y el por supuesto. Todo eso lo pagamos en cuota. Bien. También la cuota también me inquieta. La cuota que es, aparte. Todo eso que dijiste vos ¿El acuerdo? No, no, pero discúlpeme, discúlpeme que lo interrumpa. A ver. Por favor, trátelo de usted. No, no, nada de estar tuteando a Don Eterno. Usted es más joven que yo, claro. Bueno, aunque lo parezca. Bueno, Tatú. Bueno, Tatú. Por favor, mire que... Carísimo, justamente, me quita la inteligencia artificial y la incompetencia natural. Que cada vez es más natural. El corporativismo, el extractivismo, el cinismo y la mayoría de los ismos también me están inquietando. La sociedad del cansancio y el sentirme parte de ella y cansado también. También de ella. Cansado. El amor que estoy sintiendo y también sentirme parte de ella. También le inquieta. Usted tiene que ser anarquista entonces. Yo tengo un corazón un poco anárquico. Tiene amigos que tienen razón anarquista. Y también tengo amigos anarquistas. Porque siempre. Tiene bueno, amigos. Siempre es bueno tener amigos anarquistas. O sea. Dicen ser anarquistas, ¿vio? Sí, yo creo que la mayoría de los anarquistas no son anarquistas. No, dicen ser. Dicen ser anarquistas. Sí, eso es más. Tengo que... pruebas. Me retiro. Les queda. A ver. No, a ver. Soy lo parece que es anarquista. Nunca hablamos de la civilización. Espere, espere, que de se está acercando. Soy la civilización apiaria. Que vuelvo, disculpen, ya no, me he quedado así para siempre. Y que los humanos tenían nada que ver, algo así, yo escuché. Uh-huh. Y bueno, y estudiando, ya entre mis, ¿cómo era? ¿Qué se llamaba? Tengo Alzheimer también, memoria a corto plazo, perdón. ¿Y eso que dice que el polen? Claro. Es que es una cierta anarquía que llevan esta civilización de las abejas, aunque usted no lo cree. Te volvimos a las abejas. Yo no puedo. Claro, no puedo todo entra dentro de la lógica apiaria. Porque estamos en época. Tienes razón. Capaz estamos que lo agarra en otro momento y habla de otra cosa. Es como verdura de estación. Mire, como fruto de estación. Está bien. Qué interesante. Porque el fruto es después de la flor, ¿verdad? Exacto. Pero viene eso, es parte. Qué interesante. Y después de la verdura. No, la verdura no viene de la flor. Viene la posverdura. A no ser que sea coliflor. Claro, porque un repollo. Así que, bueno. Esto es inédito. ¿Vamos a algún lugar? No sé si vamos. No sabemos ni dónde venimos ni a dónde vamos. ¿Qué pasa que están inquietos? Estamos inquietos, muy bien. Muchas gracias a la claque que hoy está. No, hoy está. Sí. Sin duda. Todos los adjetivos que ha dicho, inquietud, ansiedad, yo lo tuve y lo sigo teniendo. ¿Viste usted? Eso del amor, esa inquietud del amor es lo que me... Está en el tintero, ¿vio? ¿Y usted tiene inquietud? Inquietud amorosa por la cuestión apícola. Un colega. Y tal vez que sea el olor de la colmena que me aleja al fémino. Ah, o seré sangre que huele a menos. Femidom, dijo. Femidom. Femidom ese que tiene el ojo cuadrado en la mano. Claro, exactamente. Claro, como se hacen las chaquetas. Sí, chaquetas. Sí. ¿Cómo hace gesto? Como se hacen chaquetas. Sí. Por suerte, este es un medio radial. Sí, ¿verdad? Sí, menos mal. Menos mal que nunca accedimos a poner una cámara en este lugar. Que si era streaming, no, lo cerraban hace rato. Por la cara, dice, lo cierran. Lo cierran por la cara. Así que vamos a tener ahora prontamente. Están más que invitados para otra ocasión también. Porque el mundo apiario tiene mucha similitud y a su vez muchas diferencias. Apicultor. Pero es muy interesante de evaluarlo porque es una forma de comparar las especies. La nuestra con la de las abejas. Sería como un punto de referencia. Como un punto de referencia. Para arriba, para abajo o para los costados. Para donde sí, sí, sí. O en el medio de. Y un hormiguero. El hormiguero también, el hormiguero tiene una construcción social muy interesante. Tiene. También. A veces se mató toda la hormiga el otro día con Roquecito, con los granos de arroz. Cierto. El sistema de la hormiga, viéndolo. No se escucha, Pistilo. Viéndolo, el sistema de la hormiga en una proyección para niños es la mejor relación. Costo-beneficio. Sí. Cuento beneficio, es prueba de error, lo mejor que puedo. Te quedó clarísimo. Yo no, te entendí todo a partir de ahora. La organización social. Yo soy... Tradúzcalo. Traduzca. La organización social, la estratificación social que uno puede ver en un hormiguero, sí, es a nivel educativo, sí, pedagógico para los niños, los púberes, es muy gráfica. Y para las niñas. Y para las niñas en general. También. Eterfio me entiende porque me conoce desde que soy tartamudo, mellado. Y ni pistilo. Y ni pistilo. Ni estambre, ni a estambre llegaba. Bueno, y les quiero contar que yo escribí un libro acerca de inquietudes, en lo inédito de mármol, que se llama Corazón Nómade. Qué lindo nombre. Lindo título. Ah, voy a hacer. ¿Cuántas páginas tiene? Cuatro. Esta tiene. No, 333. Ah, mira. No sé si voy a tener que agrandar un poquito más. Es mentira. ¿Cómo? No me venga acá. ¿Cómo que no? Yo prefiero. No puede ser. No puede ser. Ese número no. No le gusta Corazón Nómade. 77 páginas. Bueno, voy a ver si escribo alguna más entonces. No, está, estoy con un público. No sé, está con difícil. Un público exigente. Hoy. Público difícil. No sé si es exigente o intransigente. O intransigente, ahí está. Acá está la barra brava. Sí, ya veo. Antes se reían, ahora no. Pero bueno, Corazón Nómade se llama el libro que va a tener 770 y pico de páginas. Que aunque Pistilo no lo crea, es de mi colección Ciencia Ficción Amorosa. No lo creo porque lo he leído todo. No, claro. Es la historia de Valentino Cuore, un joven italiano que emigró a Uruguay enamorado de Margarita, una señorita uruguaya, justamente. Margarita. Valentino, Margarita, en el camino al encuentro con esta enamorada, se accidenta y su corazón, mire usted, como va a parar al cuerpo de otro individuo que casualmente, es tuyo. Luego de ser trasplantado el corazón de Valentino a este individuo, conoce a Margarita y se vuelve a enamorar. ¡No! ¿Qué? Y cuando va a su primera cita con Margarita, no sabe lo que pasa. No. Tiene otro accidente. No. Y ese corazón va a parar a otro cuerpo. ¡Ah! Por eso el título Corazón Nómade. Y no le quiero contar mucho más, pero es probable que se vuelva a enamorar de... Para mí trabajaba para un hospital y hacía trasplante de órganos. Bueno, sí, podría ser. Y Margarita era enfermera. Sí, claro que sí. Y andaba con la valija siempre de los costos. Trabajaba en el mercado negro. Sí, dice, en San Pablo. Sí, en San Pablo era. En San Pablo, bueno, está bien. Está podemos admitirle a San Pablo. ¿No tenía nurse? ¿O se conformaba con Margarita nada más? No, bueno... Porque traición amorosa también hay. Siempre. En la vida hay traición amorosa. El amor siempre es un triángulo. Ajá. Geométricamente. El único eterno es de la madre y de la hija. O de los hijos. Mire, Pistilo, ¿Cómo? El único amor eterno es el amor que siente la madre y el que siente la hija. Sí, se puede concebir la eternidad como un hecho posible, plausible. Sí, como ¿verdad? Amor eterno. Exacto. Como respeto y conjunción. Exacto, como las dos cosas. Respeto y conjunción, me suena al liceo militar. Sí. Algo así. Bueno, respeto y conjunción. Bueno, uno hizo el colegio Inmaculada Concepción, que requería de ir a rezar al Padre José tres veces por semana y decirle, sí, respeto y conjunción. Y suena mala publicidad para el colegio. Tomalo como arrebato de rebeldía. Pistilo salió de ahí. Bueno, vamos a ver. Eso es una clara prueba de que el sistema no funcionó. Por suerte. ¡Lo reformaron al revés! Hicieron una. La reforma luterana le salió para el. Exactamente. Para el masculino, le salió para el luterano. Culpa de que no hagan el colegio. Sí, bueno, también protestante. Y bueno, también escribí un libro que se llama El Club de los... La estoy remando. No hay dulce de leche acá. El Club de los Corazones Inquietos, un libro que escribí, que es un libro periodístico sobre la AAA, que son los arrítmicos amorosos asociados. Amigos. ¿Eh? Que me deja más tranquilo. Sí, menos mal. Yo quedé un poco preocupado. Ey, discúlpame. La AAA no es alcohólicos, amigos, asociados, ¿no? No. Esto es arrítmicos amorosos asociados. Es una arritmia cardíaca. Claro, una arritmia cardíaca, pero Esa, son amorosa. Peores, son peores. Son peores que los alcohólicos. Por favor, Pichiro. Son peores que los alcohólicos, Romano. Mire cómo pone orden. Mil disculpas. Bien, Don Zoilo es un tipo que sabe de colmena. Sí, sí. Y entonces sabe de la organización. Esto, las cosas, la miel en el cajón, le dice de alguna manera. Bueno, lo de Pistilo es obsesión amorosa. Ah, mire usted, tenemos diagnóstico de parte de la clase. ¿Qué lo tiró? Bueno, lo que le decía, bueno, sí, yo no sé ni a dónde voy. Ay, qué agotamiento. Ah, estoy cansadísimo. Hablando de Roquecito. Sí, que, a ver, una Roquemérides. Vamos a tirar. Ay, por favor, una piola. Vamos a tirarnos la Roquemérides. Gracias, Roquecito. Que 18, hoy ya es 19, pero el 18 de septiembre es el Día Internacional de la Quiropraxia. Que justamente, mire, qué oportuno me va a venir un. ¡Track! Que crack. Me hagan sonar el cuello. ¿A usted le hicieron sonar alguna vez? A mí me han hecho sonar, sí, me han hecho sonar alguna parte del cuerpo. Sí, sí, sí. Uno queda como conmovido, ¿vio? Conmovido, veo que le truena parte del cuerpo que uno desconocía. Una vez yo me caí una vez y me torcí ahí y vino ahí un comensal que había. Ya me torcí, yo te arreglo, me dijo. Pero usted sabe de quiropraxia, me dijo, lo vi en la televisión y tiró ahí. Y bueno, por eso tengo ese rengueo ahora que tengo tan característico. Para mí la cosa esa. La quiropraxia. Eso te saca la culpa de la mochila. Ah, así como dice que cuando uno se truena los dedos se saca. No, es como un aeropuerto. Que traen la mochila y te roban cosas, ¿viste? Y te van dejando con menos. Sí. Yo, me ha pasado. Es como un psicólogo es lo mismo que un aeropuerto. En el aeropuerto te roban cosas de la mochila y te van sacando de a poquito. De a poquito. Y se ríen. Bueno, como, por favor. Soy psicólogo, ¿sabes? Esta, por suerte, se puede editar. ¿Tú? No, esto. Mire que esto ya. Tiene como un mes para editar acá, Carliño. Hablando así en el entrevero, disculpe. Usted es psicóloga, psicoanalista, y me acaba de decir que yo tengo angustia amorosa. ¿Psicóloga? No, que si casi se cuelga. Me gustaría. Casi se cuelga. Que me hablara sobre eso que dijo de mi problema de amor. Ah, que dijo que no, yo salió la tengo terapia. Serios. Salió la terapia gratuita. Disculpe, yo tengo serios problemas. Dijo angustia amorosa. No, ajá. Algo así usted se dirigió a mí. Ah, no, parece que... No, y mire fue que por, como que me... Dos kilos, no sé si está atendiendo la claque ahora. Por 2 kilos de miel le paga la consulta. Obsesión, dijo, mire. ¿Obsesión? ¿Qué? ¿Me puede explicar, y mirándome así a los ojos, qué significa eso? No, bueno, perfectamente podemos tratar en algún momento esa temática. ¿Me puede explicar? A ver. ¡Obsesión! Ah, qué interesante. Ah, mire usted. Bueno, vamos. Empezamos con la obsesión amorosa, cambió. No, bueno, hágame algo breve. Algo breve. Bueno, todo porque la gente ya se fue a dormir. Obsesión amorosa. Obsesión amorosa es, por ejemplo, lo que tiene el Térfilo. ¡Hala, pucha! ¿Yo qué tengo? ¡Habla! Yo caí yo y caí usted. Todos los programas del amor, el amor, lo amoroso, lo amoroso. Es tan amoroso que le tengo miedo. Bueno, cuando tiene razón, tiene razón. La verdad, ya está. Puede cerrar por acá. Perfecto. Que, la verdad, excelente diagnóstico. El día de la quiropraxia. Y después también es el Día Mundial del Bambú y sus primas las tacuaras. Miren qué lindo. Así que acá, querido Roquecito Acosta, un saludo a las osas y a los osos panda. Que son altos consumidores de bambú. Sí, de bambú. No así de tacuara. No de tacuara porque parece que la tacuara es más amarga. Y porque además se le atraviesa el nudo. Parece que sí que se le hace un nudo en la garganta. Justamente. Y respecto a las Roquemérides, el 18 de septiembre de 1935, mire esto qué interesante. A ver. Se estrenó la película Peludópolis. Peludópolis, sí, que es la primera película de dibujos animados de la historia, que es argentina, realizada por el director ítalo-argentino Quirino Cristiani. Ajá. Y fue el primer largometraje animado del cine. Mire usted. Previo incluso a los que hacía Disney. Que Disney hizo un cortometraje de Mickey, pero el primero fue este que se llamaba Peludópolis y que trataba sobre una crítica política de la época en la presidencia de Hipólito Yrigoyen y su gobierno. Ah, mire usted. Igual el primero de Disney no fue el de Mickey, fue un conejo. Ah. Era un conejo parecido a Mickey y ahí se le quedó la, no sé si era la Metro Golden Mayer, una de estas. Sí. Cuando él quiso hacer una cosa así, dijo, vamos a hacer no sé qué, no, pero esto es nuestro, le dijeron. Y incluso, le pegaron un boleo. Incluso parece que Walt Disney no fue el que creó tampoco. No, estaba el dibujante que también se le fue. El animador, sí, porque al final se le fue y el que quedó fue Walt Disney. Quedó. Que en realidad el que terminó Disneylandia fue el hermano de Disney. Ni siquiera fue él. Sí. Nunca lo vio Disneylandia. Nunca lo llegó a haber realizado. Tenía el proyecto de el hermano. Terminó Disneylandia y se murió también. Enfrió la idea y va. No, vamos a ponerla en el freezer. Pero es cierto, eso. Es cierto que Disney está congelado. Sí, no, vi. Para mí que no, Yo lo vi. Es toda una gran mentira. ¡Ah! Todo una gran mentira. Mira, porque hay gente que dice haber visto a Disney congelado y también vio también el título recendicto y también dicen haberlo visto. Más o menos tiene la misma cantidad de testigos. Hay gente que ha visto, bueno. Sí, I see the people. I see dead people. Vamos a ir ahora, gracias a la Roquemeri de Decidido, Roquecito. Gracias, Roquecito. Vamos a hacer la corta. Sí. Como dijo mi madre una vez. Graciela. Antes de que yo naciera. No, otra. Vamos a ir a la dicho, sí. Cómo me gusta. Cómo le gusta a ese espacio. Frases célebres y no tan célebres sobre, en este caso, la inquietud. A ver. Y lo inquietante de las cosas. Porque sobre todo este programa ha sido inquietante. Sí, más que inquieto, inquietante. Y el querido Lao Tse. Lao Tse. Es como una película de suspenso. Es como una película de suspenso, la verdad. Lao Tse es como una película de suspenso sin suspenso. Sin suspenso. Terfio, ¿para dónde vas a ir? ¿Lao Tse es japonés o chino? No, es chino. Y le diría que es una película de suspensorio, más que de suspenso. Sí, pero ya como que se está llenando la capacidad. ¡Voy a regalar esto! ¡No, mira! Menos mal que no es visual esto. Menos mal que no está la cámara. Voy a hacer distribución al por mayor. Bueno, Está muy bien. Sí. No. Y ese día. Para el recuerdo o lo contrario. No, un día para es un día para remontar no, cometa. Para. Es para remontar cometa. Sí. Es una cometa. Una cometa y sola en el aire. Pum. No, estoy teniendo, ¿sabe que estoy teniendo microinfartos voluntarios en la zona de la corteza de la memoria? En el lóbulo palatal izquierdo. Lo veo. Estoy diciendo. Lo veo. Porra. Parpadear el ojo. Lo veo parpadear el ojo más que la oreja. Sí. Lo veo parpadear el ojo más que la oreja. Más que la oreja. ¿Sí? Lo raro veo. Que la oreja parpadea, además. Sí. Claro. Sí, es un copy-paste. Estoy haciendo y un delay. No. Delete. ¿Vio eso que mostré de látex? Sí. Sí. Lo claro es que oscurece. Voy a comprar el por mayor y hacer distribución. Me parece muy bien porque siempre es bueno los guantes para la higiene. Claro. Vamos a la dicha, ¿sí? No, he perdido toda autoridad. Todo. Quiero aclarar que esta no es la barra de mármol. No, esta es apócrifo. Sí. La borra de no sé de quién. La borra de. No es apócrifo. Pistilo. La barra de pistilo. Está perfectamente. Y el querido Lao Tzu dijo lo siguiente: dijo, quédate quieto. Que perfectamente. Imposible. La quietud revela los secretos de la eternidad. ¿De dónde hay? Estamos todos fritos, entonces. ¿Puedo discernir? Sí, discernir. Ah, yo era que discerniera yo. No. Dele té, dele té. No, y también puede disentir si quiere. No, no, no, dicho, no, ya dijo todo ya. No, no, no, diga. Buenas noches, muchas gracias. Disienta. Muchas gracias por escucharnos. Aplausos para todos. No, no, disienta. Ah, cerró el programa todo. Sí. Hay que pagar una disculpa. Silencio, silencio, por favor, que va a reflexionar, mi amigo Pistilo. A ver, Pistilo. Dígalo. Por favor, hablen de abuelo. A ver, Pistilo, dele, quería Pistilo, a ver, disienta. Con la C y que dijo, quédate quieto. La quietud revela los secretos de la eternidad. La quietud, a veces... A veces. Y demasiadas veces. Demasiadas veces. Es buena señal para la inteligencia y pensar. Para después actuar. Ah, es verdad. Que pensar rápido no siempre es pensar bien. Tiene razón. Que a veces uno cuando piensa rápido, piensa fuera de. Piensa rápido. Pero si le tiran algo y le dicen piensa rápido, exacto. Si usted lo piensa mucho, le pega eso. Es claro. Que uno no es muy. Rápido de pensar, uno es muy lento de pensar. Está bien. No es que piensa lento. La lentitud no es flagelo ni baja exactitud, sino nos tomamos un tiempo. Está bien. Está bien. No tomamos algo. No. Algo. Tiempo, algo con hielo, algo con Coca-Cola, Fernet. Vamos a no nombrar marca. Es de pensar. No dije marca, dije Fernet, vino, cerveza, whisky. Ah, no, antes del Fernet. Dijo la cola. Sí. Está bien. ¿La cola también? No es que piense lento, es que le gusta pensar bien. Está bien. Sí. Está bien. Entonces, vamos a ir a otra frase. Está okay. Bien, porque Pistilo disiente con. No, no, está perfecto. A ver. Venga. El querido Aldous Huxley dijo lo siguiente, y es una reflexión un tanto más amorosa. Okay. Dijo lo siguiente: una mente que ha alcanzado la quietud de la sabiduría conocerá el ser, sabrá lo que es amar. El amor no es personal ni impersonal. El amor es amor. Y la mente no lo define ni lo describe como exclusivo ni inclusivo. El amor es su propia eternidad, es lo real, lo supremo, lo inconmensurable. El amor dura 3 meses. Y los capítulos amorosos son mucho más, ¿eh? Lo dijo el querido sabio negro. El sabio negro. El amor es eternidad. Según con qué persona. Bueno, acá tenemos, por suerte, bueno, por suerte de página instantáneo. Sí. A ver. Según qué persona, si es con una persona pura, hija, algún condescendiente, está bien, madre, está bien. Hijo, es eterno. Si es casual, es casual. No ocupa el espacio de ser eterno. El espacio de eterno. El amor romántico no. No. No le cabe lo de eterno. Mire no, usted. No, él ha practicado muchos. No, ya veo, ya veo. Sí, yo, no, sí, es yo estoy menos, escuchando y aprendiendo. Él es de mi escuela. No, ya veo, sí. Soy hermano de él. El primero fue al colegio de las hermanas. Sí, lo sí, echaron. No, perdón, perdón. Perdón. Después fue a la facultad de los hermanos. Fue al colegio de la Inmaculada Concepción. De la Inmaculada Concepción. Es sin penetración. Bueno, está bien. Perfecto. Por eso Calamar dijo: no te preocupes, Paloma, hoy estoy adentro mío. Exacto, las blancas palomas que salían. Ese tema va, Carlito. Que salían, no te preocupes, perfectamente, sí. Y si hay algo que no es inmaculada, es la concepción. O sea, disculpe, pero o sea que tú no ibas al aula, no ibas a la escuela. No, sin iba a entrar. Claro. Iba al colegio sin rezar. Porque era pecador, pagano y hereje de chico. Y sigue sin pagar todavía. Sí, sí, sí. Sí. Pagano. Pagano, pecador y hereje. Pagano. Seguro. Y sobre todo hereje. Vamos a retirarnos. Por favor. Porque creo que ya hemos tenido. No, hoy hemos cumplido con creces. No. Hoy hemos tenido mucha inquietud. Mucha inquietud. Por suerte tenemos a la claque que recuerda constantemente de qué va. Sí, menos mal. Que nunca se sabe. No, de qué va turco. ¿De qué va? Es que quiero decirle que en general se sabe de qué va de la temática de la barra y hoy la estamos reafirmando porque muchas veces se nos perdió el hilo. Pero ese hilo que parece haberse perdido, invisible tal vez muchas veces, inaudito, inaudible, ahora lo recuperamos, lo recobramos, en esta vuelta que nos damos a la temática nuevamente. Y entonces, como todo vuelve, vamos a volver desde el principio del programa, del anterior incluso, que es el del mundo le falta un tornillo, a esta sección, leyendo de manera capicúa, así como arrancó el primer programa. Sí. Va a terminar este. Dale. Haciendo como un pequeño loop. A ver, qué parece? Lindo. Ah, qué lindo. Tengo bien. Algo para usted después, entonces. Me gusta que tenga algo para mí después. Me gusta esa especie de promesa-amenaza. Tiene razón. De amor-odio, ¿vio? Sí, porque... No. Esto es promesa-amenaza, no hay amor-odio. Porque también hay una amenaza de amor. Claro, porque la amenaza no siempre... Ay, bravo, con el apoyo, una amenaza de amor. Mira, a nosotros particularmente no nos une el amor, nos une el espanto. Pero... Une el espanto por eso decir que la amenaza es de amor está perfectamente relatado. Como dijo Chayanne, es un momento para bailar. Exactamente, Chayanne que viene en febrero, viene para acá, cumple el las filósofo. Entradas. Sí. Y que decía también provócame. Decía. Usted quiere cerrar y este abre. Exactamente. Es que lo que le cuesta a él es cerrar. Justamente tiene. Bueno, muchas gracias para todos. Un placer compartir espacio en esta audiodifusión muy importante para todo el mundo. Gracias, los quiero mucho. Vamos arriba. El ¿qué? Agua es importante. Y escuchen los programas acá. Vamos arriba. Ah, muy bien. Muchas gracias. Hoy fue la barra de Pistilo. Muchas gracias. La borra de Pistilo. No, la barra de Pistilo. Sí, la borra de Pistilo. La borra de Pistilo. La borra de Pistilo. Nos vamos con inquietud, el querido. Con inquietud nos vamos. Yo sí, sí. Más que con inquietud inquietada. No sé si me voy a dormir. No sé si Zoilo quiere dar una palabra de un mensaje. Bueno, usted. Muchas gracias por ser invitado aquí con Pistilo, por mi cara, cómo me miran. Más allá de que hoy dije todo es una gran mentira, en la civilización de las abejas no existe el amor, es otra de las grandes mentiras creadas por eso. O está mal interpretada la palabra amor, me parece, porque uno arranca con la sangre para un lado, para el otro, y no es, ¿cómo podría explicarlo? Lo dejamos para el triple X. Bueno, muy bien. Está bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias. No me sirven que me den gracias. Porque más allá de la hipocresía que he visto, por lo de mi cara, como se ha tratado a Pistilo, querido, he visto cosas que igual se les quiere. Se les quiere y no duden en llamar cualquier consulta que tengan. Y le decimos que tenemos la mejor miel del condado acá de la producción. Soy lo máximo. Simplemente gracias, muchachos. Soy lo máximo gracias. Del campo. Miel. Muchas gracias. Pistilo y Zoilo, muchas gracias por la participación del día de hoy. Y nos y vamos. A la claque también, la claque, muchas gracias. Por supuesto, pero la claque, bueno, ya está abonada. Sí, la claque ya está abonada. Le estamos diciendo a la claque que le damos libre para el programa que viene. Hoy tiene esfuerzo. Con el esfuerzo que yo hoy. Pistilo, y bueno, no sabemos si van a caer Pistilo, es obvio que... No, eso es algo pues, circunstancial. Muy circunstancial. Pistilo y Zoilo. Están amenazando que van a volver. Zoilo. Está bien. Somos dueños de la noche. Ah, volvió Pistilo. Zoilo y Miliki. Gaby Fufo y Miliki. Bueno, dígalo, vámonos. Por favor. Vámonos de una ya vez. No sé qué es. Sí. Voy a leer una parte. Léalo. Porque yo sueño con un mundo de luces solamente. Mire usted. Donde el hombre trabaje y viva sin llorar, donde el alma se expanda y vibre tiernamente, como el ave que canta, como el cielo y el mar, donde todos los seres tengan pan y vestido, donde todos los niños tengan aula y hogar, donde el alma se eleve como el águila al nido y el espíritu humano pueda libre cantar. ¡Ah, oh, qué lindo! Espere, ahí, bravo. Espere un poquito. No salió. Ahí. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Y así, esto, si hoy lo escuchó y de casualidad tiene ganas de escucharlo de nuevo, que sería muy raro. Pero no, muchas veces uno, ¿qué hace? Ah, porque repasa. Repasa. O quiere confirmar si realmente escuchó lo que escuchó. Si realmente eso existió. Porque yo lo voy a hacer el sábado. Sí. El sábado a las 9 me voy a poner. A ver si es verdad lo que pasó. A ver qué pasó. A ver qué pasó primero. Primero. Si fue alucinación amorosa o auditiva. De las dos. Sí, acá y estando el, acá visual también. Exactamente, y luego lo escucharé en la otra repetición y la otra repetición. Ahí está, así, una y otra como vez, en un loop. Formando un loop, y una yo... repetición de un sonido, de una circunstancia, constantemente, hasta que en algún momento o el loop se acabe o no se acabe, o deje de ser loop, o quede tal vez en un silencio, Dios sabe, o que sea. Porque uno... O tenga que sacar apuntes. Exactamente, porque ¿por qué uno... Soy exacto, y en esta inquietud amorosa, justamente, revivir esto que es amor, porque este, esta barra es amor. Intenso. Sí, intenso. También. Sí, no me acoste más porque me sigo. Ah, sí. No llegamos más al tema, que, al tema de la no vamos a sí, nos vamos en este loop amoroso. Mejor, es que vamos a escuchar de los inquilinos, Enrique. Loop de amor. Hasta la semana que viene. Salud, salud. Chichi. Entretejiendo.